Comenzó en Santa Rosa el que es el tercer foro federal participativo, tercero que se hace en el país, y nos va a contar mejor que nadie qué pasó, qué puede pasar, porque continúa hoy Cintia Alcaraz, nuestra compañera que estuvo presente en la jornada de ayer. Cintia, ¿cómo andas? Buen día. Muy buen día, buenos días a toda la audiencia y a los compañeros que están ahí. Bueno, te escuchamos, la información y el análisis que puedas hacer de este foro. Bueno, como bien decías, ayer se dio inicio al tercer foro federal participativo convocado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Disidencias de la Nación, un ministerio que tiene apenas 3 meses, y bueno, se eligió como sede de la región Patagonia Norte a la ciudad de Santa Rosa, particularmente la Universidad Nacional de La Pampa, para llevar adelante un foro, debate entre las militancias organizadas y no organizadas feministas de La Pampa, Neuquén y Río Negro. A eso se le llamó región Patagonia Norte. Lo cierto es que la convocatoria comenzó a las 15 horas, una breve presentación de autoridades que vinieron a coordinar las cuatro comisiones planteadas por el propio ministerio. Y ya inmediatamente se pasó a trabajar, como te decía, en 4 comisiones con 4 puntos de confluencia distintos, ¿no? El primero fue prevención de las violencias por motivos de género, el segundo asistencia integral y fortalecimiento de acceso a la justicia, el cuarto protección integral y fortalecimiento de redes comunitarias y el cuarto interseccionalidad, ¿no? Ahí se abordaron temáticas como migrantes, comunidades indígenas, rurales, contextos de encierro, adultas mayores en este caso, salud mental. Hubo un buen marco de participación. Cada uno de estos espacios de debate, era un foro de debate, pero que pretendía que las participantes, o pretende que las participantes, lleven adelante propuestas para la prevención, propuestas para la asistencia, propuestas para el análisis de la interseccionalidad. Y en ese sentido, lo que pretende el ministerio es realizar diagnósticos situados para la construcción de lo que se va a llamar un programa nacional contra las violencias por razones de género. Se supone que cada región relevarle a las autoridades nacionales, bueno, cuáles son las problemáticas y cómo situadamente y en territorio se deberían abordar. Complicado el tema de la participación, como te decía, que más allá de que hubo un muy buen marco de participación, la participación heterogénea o diversa, porque, bueno, un martes a la tarde que pretende reunir a personas de 3 provincias distintas. De hecho, quienes estuvimos ahí pudimos, comprobar que tampoco hubo gran afluencia de compañeras del interior de la propia provincia de La Pampa. Porque, bueno, la verdad es que, a mi juicio, no fue muy, muy bien elegido el día. Y lo cierto es que tampoco tuvo una muy buena difusión para que pudieran estar al tanto y se pudieran organizar compañeras que, bueno, de un día para otro no pueden llevar adelante un viaje, bueno, lo que implica, ¿no? Los cuidados de las casas, los trabajos. Y además es inevitable, perdóname que lo diga así, pero sí, la mano porteña en la organización de las cuestiones que llaman federales, claro, también existe, ¿no? Claramente. Bueno, se intentó en ese sentido que las voces, que las porteñas, como decís vos, que las autoridades porteñas solo tomaran nota. La coordinación, al menos en los 2 talleres que yo vi, se hizo con personal de la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa. Y se generó un marco de la mayor cantidad de voces posibles, aportando a cada una de esas puntos que estaban establecidos, y también desde La Pampa pudimos agregar algunos que nos interesaban que se tomaran en cuenta, ¿no? En particular yo hice el taller de interseccionalidad, y ahí es donde, bueno, se pudo ver que faltó convocatoria interseccional, precisamente, había muy poca representación de mujeres indígenas, muy poca ninguna representación de mujeres rurales, por supuesto no había representación de mujeres que hayan asumido, bueno, que ser usuarias de salud mental, o sea que hubo temas que se trataron sin, bueno, las personas que efectivamente conocen cuáles son sus problemáticas, siempre hablando, ¿no?, desde una perspectiva que pretende construir primero un diagnóstico y después un programa, que esperamos, digo, no voy a negar la buenísima voluntad que se vio ayer, e incluso lo genuino de los discursos. Pero bueno, es un ministerio que tiene apenas 3 meses y que seguramente está probando el hacer, ¿no? En el hacer. Claro. ¿Cómo se supone que sigue esto? Tanto me refiero a la jornada de hoy, como a qué se va a hacer con todo ese volumen propositivo que pudiera existir. Bueno, ayer, luego de estos espacios de debate y de propuestas, se leyeron las conclusiones de cada una de las comisiones de trabajo y hoy está convocada para las 3 de la tarde, bueno, una suerte de mesa de trabajo, conferencia entre las autoridades nacionales, provinciales y locales para analizar aquello que fue propuesto ayer y, bueno, construir una suerte de programa iniciático, germinal, para luego después llevar esto que se va a terminar de armar cuando en Córdoba suceda el noveno foro, ¿no? Está programado que haya 9 foros, este fue el tercero, el cuarto se va a llevar adelante en la región del noroeste, que reúne a Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy, región de Cuyo, región Patagonia Sur 1, región Patagonia Sur 2, región conurbano bonaerense y ciudad autónoma de Buenos Aires, y la, como te decía, la región centro va a ser la que se reúna por último, en el que van a ser Córdoba y Santa Fe.